Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, aquí estamos con Marcelo, esperando a Fernando Palumbo, que está por ahí ya. Sí, acá llegó Fernando Palumbo vía Graham Bell, saludando a, bueno, a toda la audiencia del Imprescindible en todo Uruguay y en el mundo también, por suerte. Muy bien. Con una... un panorama por delante para conversar, muy amplio. Muy amplio, con un poco de todo, popurrí, una gran ensalada de cosas que hemos intentado elegir para que la audiencia esté básicamente informada de lo mejor que ocurre en Montevideo y también, ¿por qué no?, en Maldonado. Vamos a comenzar con Montevideo. Hay dos películas de particular interés, te diría yo, o tres de particular interés. Están ubicadas en el complejo Cinemateca Uruguaya. Una de ellas se llama Funerales de Estado. Es una película de Sergei Loznitsa, de 135 minutos de duración, de los Países Bajos y de Lituania, una coproducción del año 2019, y tal vez podríamos decir que nunca antes mejor puesto un título para una película, puesto que lo que el film intenta retratar en estas más de dos horas de duración, que se hacen un poquito pesadas, es justamente los importantísimos gigantescos funerales que se hicieron en toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando fallece Joseph Stalin, el 5 de marzo de 1953. El film podría parecer a alguien un tanto experimental, puesto que nunca antes hubiéramos pensado que alguien filmara nada más que esto, o sea, toda la procesión, el velorio, la llegada de invitados de todas partes del mundo, incluso de los Países Bajos, de la misma China, a presenciar la muerte de este hombre que fue un líder indiscutible, según la opinión de Sergei Loznitsa, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Llama la atención, sí, el carácter de casi semidios que le otorgan los millones, porque no hay que decir miles, millones de personas que concurren en los diferentes, en las diferentes partes de Rusia y de la Unión de Repúblicas Soviéticas hasta aquel momento a el funeral de Joseph Stalin. Esto es tal vez porque, bueno, no olvidemos que el mundo venía de una brutal confrontación como fue la Segunda Gran Guerra Mundial, y uno de los partícipes más importantes para liquidar al nazismo fue justamente la Unión Soviética, que perdió 27 millones de vidas en el combate contra el aparato nazi alemán. Es una película ideal para dar en Cinemateca, puesto que la función de Cinemateca es preservar la memoria a través del cine, a través de la imagen, de los hechos y acontecimientos históricos, más que ser una distribuidora o exhibidora de películas. Y este es un film, digamos, testimonial, que tiene material de archivo muy importante, alguno está en blanco y negro, otro ha sido masterizado en color, y que muestra la adoración que tenía el pueblo, digamos, soviético en aquel momento por la figura de Joseph Stalin, tan criticada por muchos aspectos por Occidente, cosa que aquí en esta película, por cierto, no aparece en ningún momento. Reitero, se nos hizo un poquito larga, con 90 minutos hubiera bastado para entender lo que sentía esa yo no diría únicamente muchedumbre, puesto que hay generales, soldados, en fin, el generalato llorando en la procesión, que es realmente impactante, descomunal, en medio de las tormentas de nieve que nosotros, por más que tengamos un invierno bastante traicionero y duro, ni siquiera imaginamos. Dicho esto, pasamos a otro título, si te parece, Ángeles. Sí, estás conmigo, con Marcelo, si te estoy escuchando atentamente. Sí. Vamos al otro título, Fernando. Cómo no, el otro se llama, y no se asusten, uh-huh. No tiene nada que ver con Funerales de Estado, está en la otra punta del océano, se llama Sexo Desafortunado o Porno Loco. no se asusten, porque cuando vi la película, éramos 8 ilustres espectadores en la sala, observé a mucha gente un tanto molesta por el comienzo del film, de un director de origen rumano, nacido en Rumania, el año 1977, llamado Radu Jude, espero que así se pronuncie, en esta coproducción de Rumania, Luxemburgo, Croacia, República Checa y yo diría, etcétera, etcétera, del año 2021, que anduvo muy bien en muchos festivales, por ejemplo, entre otras cosas, en el Festival de Berlín. Mucha gente, te decía recién, quedó como impactada en el comienzo del film, vi una cierta cara de molestia en ese público tan culto que tiene la Cinemateca Uruguaya, puesto que tiene un comienzo con escenas de sexo explícito, te diría que casi como una buena película pornográfica. Eso ya de por sí nos habla de un director que ha sabido y sabe movilizar a su público a través de sus películas. Luego el film está dividido en tres capítulos. Uno es justamente la mostración de la sexualidad de una pareja, aparentemente esposo y esposa, que son aparentemente filmados o se filman, eso queda ahí como entre acto o entredicho, sí. Y esa grabación se sube o la suben a las redes a un canal que existe sobre temas de origen sexual, ¿verdad? Luego hay un segundo capítulo de la película donde hay una mostración muy cómica, por cierto, muy chistosa, de el ser rumano en la actualidad. Parece como una cosa sacada de los celulares, de la internet, en fin, muchos chistes, mientras anteriormente vemos un tortuoso peregrinar de esta profesora de secundaria, nada más y nada menos, que intenta ver formas de resolver el conflicto que se plantea a partir de que el video va a las redes, a un sitio, digamos, para mayores de edad, y lo ve mucha gente, entre otras cosas, los alumnos. Y un tercer capítulo, donde se da una especie de sociodrama o psicodrama, donde padres, algunos padres y algunos docentes, más la directora del centro educativo, juzgan muy duramente a esta directora y se plantean una serie de problemas que tienen que ver con la sexualidad, los prejuicios que hoy por hoy existen sobre la misma, prejuicios muy importantes, los problemas de géneros, en fin, un debate muy teatral, por otra parte, en esa especie de patio de un centro educativo, todos con tapabocas, obviamente, porque la película es del 2021, Y se dan eventuales tres posibles finales a esta película, lo cual le da también un carácter de film removedor, en el sentido de que no te esperás las cosas que van a ir ocurriendo. Claro. No está en los clichés, no sé si me entendés, sí, lo que sí, quiero sí. Decirte. Y este tema tan teatral que aparece en la película de Radu Jude, que no es la primera, por cierto, de él, tiene varios cortos y varias películas más. Este tema tan teatral lo podemos también encontrar en un film anterior que vimos hace un par de años, llamado No me importa que pasemos a la historia como bárbaros. Otro estupendo título de Jude, a mi entender más logrado, bastante más largo, que tiene que ver con las buenas intenciones de una directora de teatro que quiere escenificar en la plaza central de Rumania la corrupción que el régimen rumano tuvo y la convivencia que tuvo con el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, fusilando a un importante grupo de ciudadanos judíos en aquel conflicto bélico en la década de los 40. Obviamente que la muchacha no va a poder hacer la obra de teatro como ella quería, pero al final la hace, y la municipalidad se le pone en contra, o sea que los municipios todos tienen muchos problemas en todas partes del mundo aparentemente, y la prácticamente termina siendo expulsada y mandada a dirigir teatro, algo así como a la Loma del Diablo en Rumania. Un título también muy interesante, y yo recomiendo ese título, que anda a mandar por las nubes, y también o por la streaming, y también recomiendo Sexo Desafortunado o Porno Loco. No se asusten por la primera escena de sexo explícito, Y no veo por qué hay que asustarse, porque es interesante plantearlo desde el punto de vista psicológico, cuántas escenas vemos de violencia en la pantalla, sí. De brutal violencia. Sin embargo, la gente tiene cierto rubor o molestia cuando observa la sexualidad humana en toda su expresión desde el punto de vista heterosexual. Título muy interesante, hay que decir inevitablemente que el cine rumano es muy bueno, que tal vez Radu Jude esté un tanto desplazado por grandes cineastas ya consagrados como Mungiu, que tiene un film estupendo llamado 4 meses, 3 semanas, 2 días, o por el señor Porumbiu, que tiene un título estupendo llamado 12 de agosto al este de Bucarest. Ambos los vimos en los últimos años y consolidó esta potencia que tiene Rumania desde el punto de vista cinematográfico. Los porque, evidentemente, los dejamos para otro día, pero es un importantísimo corredor cultural esto que ocurre, este fenómeno de tan, pero tan buen cine que ocurre justamente en esta zona alejada del mundo, cuyo idioma tiene mucho, por ejemplo, de ruso, de eslovaco, pero también tiene mucho de italiano. Es un idioma muy, pero muy muy disfrutable y muy especial, donde muchas palabras incluso se pueden entender fácilmente. Dejamos Montevideo, ¿les parece? Bien. Y nos vamos un rato hacia la hacia el departamento de Maldonado, donde se va a celebrar a partir del día de mañana, en forma totalmente gratuita, o sea, con entrada libre, la 19ª edición de lo que se llama el Festival Internacional de Cine Judío, no de cine israelí, como me han preguntado ya algunas personas. Y esto no quiere decir que yo no diga que el cine israelí es flojo o no me interesa, no, nada que ver, sino que es un festival de cine judío hecho por personas que pueden o no tener origen judío, pero que tratan temas que hacen a esta colectividad que obviamente ha dado mucho, pero mucho para hablar en todo el siglo XX por acontecimientos incluso que yo acabo recién de narrar. Hay muchos títulos de interés, difícilmente, te diría yo, encontrables. Sin ir más lejos, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde, en un lugar de alternativa que se instauró, una especie de gigantesco galpón que se ha dedicado al arte plástico y también al arte cinematográfico, allí en este cluster de industrias creativas, a 2 cuadras de la Avenida Cordero y 2 cuadras del puerto, en la calle Juan Díaz de Solís, se va a inaugurar esta muestra que va hasta el día martes en la tarde con la premiación. Hay un jurado internacional muy importante con argentinos que van a estar trabajando en el tema, y mañana van 2 películas, yo diría que de las más interesantes. Una se llama Sobrevivir a Gusen, es una película austríaca. Es un documental sobre el campo de concentración de Gusen, uno de los más aparentemente terribles, si es que hubo alguno que no fue terrible en la Segunda Guerra Mundial, no solo para los judíos, por cierto, y es un film que permanentemente contrasta con el hermoso paisaje actual de este paraje y la narración de algunos de los que lograron sobrevivir, que fueron muy pocos. Este documental austríaco dirigido por Gerald Haringer. Por otra parte, mañana también, en la inauguración, esto es interesante, se va a dar una película llamada El amargo sabor del amor o La lista de Frau Schindler. Es una película rusa, es un documental ruso, y tiene que ver, tal vez ya se dieron cuenta porque hablé de Frau Schindler, es la historia real de la esposa de aquel hombre famoso, Oskar Schindler, que inmortalizó Steven Spielberg con la película La lista Schindler. Inmortalizó a este personaje, evidentemente a este industrial, que se dio vuelta en medio de la Segunda Guerra Mundial, que vio, se dio cuenta de la matanza que estaba haciendo el aparato nazi, también se dio cuenta que la guerra estaba perdida porque era industrial y fabricaba armas y era mejor pasarse para otro bando. Y en la película hay una realidad, Spielberg, creo que por problemas de tiempo, de guionado, dejó un tanto de lado a este a la esposa de Schindler. El documental El amargo sabor del amor o La lista de Frau Schindler, del documental ruso, de 52 minutos apenas, o sea que es un mediometraje técnicamente, de Igor Bolosetsky, rinde homenaje a esta mujer que acompañó a Schindler y que aparentemente, bueno, fue una ferviente adoradora de la causa de salvar a la mayor cantidad posible de judíos, y que en la película tan impactante de Spielberg, porque además tiene una obra Spielberg monumental, ha quedado relegada. Hay otros títulos, por ejemplo, yo voy a ir terminando a hablar de este festival, diciendo y recomendando que pude ver trozos además del mismo que me enviaron vía streaming, la película La estrella roja, es una película argentina de Gabriel Lichtman, que tiene que ver con una espía, es una investigación acerca de una presunta espía internacional tras los nazis refugiados en Argentina, ¿verdad? Es una especie de falso documental que se centra en torno a una mujer que habría sido amante, nada más y nada menos que del mariscal de campo Rommel, ese hombre que tanto enfrentó al aparato nazi, pero sirvió a la Wehrmacht muy bien, al ejército alemán, y también informante de Simon Wiesenthal, y que formó parte de la captura, nada más y nada menos, de Adolf Eichmann en Argentina. Es un film inconcluso, termina con un tango, es una película que hasta por momentos podría parecer un tanto experimental, muy bien narrada, llamada justamente La estrella roja, que junto con las que nombré son de los puntos más interesantes de esta muestra, que está en su edición número 19, y reitero, la entrada es enteramente libre y gratuita, y diría yo que para cómo está hoy el turismo en Uruguay, y para cómo viene el tiempo para el fin de semana, puede ser una muy, pero muy buena opción, dado que anuncian lluvias, viento suroeste, fresco, digo, ideal para ver dos o tres películas en el cine, como en el cine, en un espacio de alternativa. Dicho y contado todo esto, y ya estamos casi en el final, por lo que estoy viendo, voy a hacer dos grandes recomendaciones. Una es, no se pierdan la película Bella. La recomendé la semana pasada, lo vuelvo a hacer, no porque me haya olvidado, es un film magistral del japonés Mamoru Osada, 122 minutos que se disfrutan de punta, de comienzo al fin. Tiene que ver con lo que la gente se cree que ella es en la internet, los personajes que uno se inventa en ese mundo actual de las redes, ese mundo completamente virtual, donde nadie ve a nadie, en el fondo tal vez muy pocos conocen a otros, de ahí deriva otros temas como la violencia infantil, la violencia doméstica, la soledad, el aislamiento y el creerse cosas que uno no es. Tiene algo del mito de la Bella y la Bestia, podríamos plantearlo, de los niños lobos, etcétera, etcétera, pero es un dibujo animado, así, literalmente hablando, hecho en forma muy, muy, pero muy clásica, que nos, yo diría que para un público más que nada adulto, ¿verdad?, o adolescente en adelante, que nos plantea problemas actuales muy, muy, muy, pero muy vigente. Y antes de terminar, un fuerte saludo a un oyente que tenemos todos los días viernes, un militante del Interacto Cultural y de Radio Centenario, el gran cineasta Marcelo Favani, que hoy cumple cinco décadas de vida sobre la Tierra, y algunos mesecitos más, por decirlo en forma diplomática. Y lo saludamos, le agradecemos su apoyo que ha dado a este entreacto, esperemos que pase muy bien, y tenemos que dar como noticia que uno de sus cortos, porque Marcelo es sin duda el cortometrajista que más cortos tiene en nuestro país, son 18 cortos que ya tiene de cine fantástico, existencial, como me gusta decirlo a mí, y está en este momento, ha sido aceptado uno de sus cortos, llamado La criatura más inteligente, en el Festival cine hindú en la ciudad de Malabar. Es entonces en el sur de Kerala, bastante lejos del Uruguay. Es un festival de cine femenino y de fotografía que ya tiene una larguísima tradición. Y allí está, va a participar este año Mfavani, puesto que la protagonista de la película La criatura más inteligente es una mujer, protagonizada por Heather Carson, y es una película que hasta podríamos denominarla un poco experimental. Fue filmada por dos celulares, uno acá en la parte sur de América y otro en la parte norte de América. Así que saludos a este oyente, militante. Nos sumamos al saludo. De la cultura que siempre escucha la imprescindible, incluso en los espacios impresentables, como que hago yo acá de cultura, ¿no? Tiene la simpatía de seguirnos. A menos que ustedes tengan alguna pregunta para formularme y yo responder haciendo algún papelón, podemos ir concluyendo este entreacto del día viernes 4 de febrero, sí. Que no ha sido todavía declarado feriado nacional, pero bueno, en un futuro tal vez lo sea. ¿Vos decís que sí? Y yo calculo, por si sigue siendo cortometraje Fabani, vamos a tener que declararlo feriado, ¿no? Porque 18 cortometrajes en Uruguay, sin pedirle plata a nadie, hechos en formas caseras, es un logro muy importante. Sí, señor. Le mandamos un abrazo grande, no porque no tengamos preguntas, tendríamos un millón, pero no da el tiempo, así que... Sí, la cartelera de estrenos Ángeles está bastante descolorida, te diría yo, ¿no? Mucho cine infantil, ¿verdad? Mucho cine para nenitos, y títulos importantes no me aparecen demasiados. Sin duda alguna, el cine latino es el que está dando, como siempre, un fuerte impulso a través de la película de Vinicio del Toro, Guillermo del Toro, me equivoqué con el actor, El Callejón de las Almas Perdidas, un título muy interesante, pero que tiene el problemita que yo vengo discutiendo desde hace ya varios meses, que se extiende a 150 minutos, ¿verdad? Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes, que pasen bien. Suerte. Chau.